En esta granja tenemos 5.500 cerdos, tenemos 15 empleados, con el cual pues hay personal capacitado y con una buena experiencia para el manejo de los porcinos. Y cada vez pues queremos superarnos más y capacitar a nuestros empleados para un mejor futuro y bienestar de los animales. ¿Cuántos kilos de comida necesitan diariamente un cerdo? Un cerdo debe comerse, tenemos una conversión de 2.3, que quiere decir que un cerdo se come 2 kilos 300 gramos para aumentar un kilo de peso. Ese es, aquí los cerdos tienen un promedio de ganancia de peso diario de 850 a 900 gramos diarios. Y al final salen... Al final ya salen de 105, 110 kilos.